Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa y entrar de lleno a él. Pero antes de tocar este tema tan importante y también un poco difícil, vamos a leerte de nuevo la cita de la hermana Elena G. de White, que se encuentra en el libro La Segunda Venida y el Cielo, página 76, que nos dice así: cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. Y te repito, cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. La Segunda Venida y el Cielo, página 76. Palabras de nuestra hermanita Elena G. de White. Claro que es hermoso pensar que habrá una segunda venida donde mi querido amigo florecerá de nuevo el Edén. Y ahí veremos de nuevo muchas cosas hermosas. Y todos los que estemos debajo del sol viviendo, podremos disfrutar del grandioso amor de Cristo Jesús, obedeciéndole solo a Él, mis amigos. Pero es importante, fíjense, mis amigos, mis hermanos, que como ayer, más bien la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la música y la influencia de la nueva era sobre la música, las tonalidades y diferentes cosas, que no nos vayamos al extremo de satanizar toda la música que escuchemos simplemente porque tiene ciertos ritmos que pueden contener cosas de la nueva era. Claro que no, no nos vayamos al extremo de poner y catalogar a todas las canciones o los cantos cristianos simplemente porque decimos, es que esto tiene la nueva era, porque así lo dijo el hermano. No, mi amigo, mi hermano, es importante que sepamos dividir las cosas y no irnos a los extremos. Pedir la ayuda de Dios, de Cristo Jesús, para saber distinguir entre la música apropiada para Él y la que no es apropiada, la que te puede afectar y la que no te puede afectar. Pero no cataloguemos a todo y nos deshacemos de toda la música. No, el Señor sabe hasta qué momento y hasta qué punto. No exageremos. Mejor ayudemos a la gente a que se encuentren con Cristo, que es lo más importante. Un encuentro directo con Cristo Jesús es lo que más necesitamos. Bueno, entonces, ahora sí, tocando el tema del día de hoy, como te habíamos mencionado la semana pasada, el día de hoy estaremos hablando acerca de los dibujos animados, pero sobre todo de los juguetes. Así es, los juguetes, las tiras cómicas infantiles, que son inspiración abiertamente a la imaginación de la nueva era. ¿Y por qué de la nueva era? Porque es una idea panteísta. Mi amigo, de alguna forma quisiera saber si tú no has visto a través de los medios de comunicación cómo los que participan en la televisión, en la radio, dicen vamos a enviarte la buena vibra. O sabes qué, ahí te va la buena vibra. O sabes qué, mira, aquí está la vibra. Pero para todo, la vibra. La vibra es precisamente la idea panteísta de la nueva era. Porque déjame decirte que la nueva, la vibra es energía positiva que supuestamente existe en todos lados. Y que entonces Dios está en todos lados. Y esa energía positiva de que Dios está en todos lados lo podemos compartir con todos los seres humanos enviándole buena vibra según la energía positiva que Dios te dio. Y es por eso que debemos de identificar hasta qué punto eso nos puede afectar. Hay que saber hasta qué punto nos puede dañar. Por eso, mis amigos, las diversas series de dibujos animados infantiles no han quedado exentas de toda esta propaganda. Por ejemplo, desde hace tiempo, en los años 80, salió una serie de caricaturas llamada Los Pitufos, que cautivaron la pantalla de todos los niños, la pantalla de todas las televisiones infantiles. Pero déjame decirte que esta caricatura acerca de diminutas criaturas azules son diestras en contrarrestar las artimañas de un hechicero llamado Gargamel, mediante los hechizos de un hombre o de un pequeño criatura que se llamaba, que le hacían llamar el papá pitufo, con un gorrito rojo, a diferencia de todos que eran azules, él tenía gorros blancos. Este personaje pequeño tenía un gorrito color rojo. Para lograr esto, a menudo los conjuros y las invocaciones que lo hacían escribiendo en un pentagrama, este contrarrestaba las ideas de Gargamel, el supuesto hechicero. Pues resulta que el papá Pitufo dibujaba en la caricatura un pentagrama. Y por si no lo sabías, ese pentagrama era un dibujo satánico usado regularmente para aquellos que adoran al enemigo de Dios. Usan un pentagrama y ese mismo pentagrama estaba siendo usado por el supuesto papá Pitufo, que era que supuestamente combatía a Gargamel. Actualmente, esta película de los pitufos se volvió a rehacer, pero ahora en una película, ya no quedó solamente en caricaturas. Y es normal ver a cómo el papá pitufo usa diferente tipo de magia para contrarrestar a Gargamel, usando este mismo pentagrama satánico, que ninguno de nosotros nos dábamos cuenta al ver las caricaturas en aquel entonces, y ahora en la era moderna con las películas que salieron actualmente. Por eso, el mensaje básico dirigido de una manera especial a las mentes infantiles de los niños de esta serie es la siguiente. La idea que le están mandando este tipo de caricaturas acerca de los pitufos es la siguiente. La hechicería no es mala si se le usa para contrarrestar al mal. De otra manera, el fin justifica los medios. O sea, sí. Puedes usar la magia satánica siempre y cuando lo hagas para contrarrestar algo malo también. Si no, no lo puedes usar. O sea, eso está bien. No está mal usar la magia satánica simplemente si lo usas para esto. Lo importante, mi querido amigo, hay que darnos cuenta que esto no solamente está dentro de las caricaturas o de las películas. Últimamente, una de las cosas más populares a través de nuestra época moderna es que cada vez que sale una caricatura o una película infantil, lo primero que viene acompañado con él son calcamonías, los dibujitos que vienen con ellos y alguna calcamonías, algo así. Y este tipo de cosas, más los juguetes que vienen con ellos, por ejemplo, los peluches, juguetes para jugar entre ellos de plástico, carritos, en fin, todas las cosas que vienen con los productos para promocionar la misma película, es parte de lo que te enseñan. El mensaje que te dice que la hechicería no es mala. El usar magia satánica no es mala siempre y cuando lo hagas para hacer algún bien. Y cuando compran los juguetes, los niños dicen, ah, bueno, entonces yo soy papá pitufo haciendo las artimañas del enemigo para contrarrestar otras cosas malas, y están jugando con sus pequeños juguetes. O compran los peluches y los tienen ahí porque se ven bonitos. Pero al final, mi querido hermano, es como decir, yo acepto que este tipo de cosas de hechicerías y maldades es bueno y lo tengo en mi casa. Eso es lo que debemos de darnos cuenta de lo peligroso de algunas caricaturas infantiles y el mensaje que dan a través de esto. Otra caricatura infantil de aquellos tiempos, como ya lo habíamos mencionado tiempo atrás en otros programas, es la de los ositos cariñositos, inocente, infantil. Esta se trata de travesuras que los llevan siempre a enredarse en problemas de los cuales igualmente salen airosos los ositos cariñositos, airosos recurriendo a la magia. Y esto es una ingeniosa manera relacionada con el sistema hindú. Así es, para aquellos que ya somos adultos y llegamos a ver en los años 80, en los años 90 todavía un poco acerca de esta caricatura de los ositos cariñositos, usaban el sistema hindú con centros de energía en el cuerpo. Por eso, si tú recuerdas, cada osito tenía un dibujito en el pecho. Y ese dibujito es un centro de energía para combinarlo con otra energía y entonces hacer un atractivo llamativo despliegue de arcoíris y de rayos bonitos que al final representan los 7 niveles energéticos del yoga. Así de fácil, querido amigo y hermano. Los 7, el arco iris en medio de todo este tipo de sistemas hindúes se representan como los 7 niveles energéticos del yoga al combinarlo en diferentes energías, y así le daban ayuda a los niños para que los niños pudieran soportar cualquier mal. Dentro de esta caricatura existía una energía negativa, algo malo que invadía a los niños para hacer travesuras y hacer cosas malas. Y resultaba que entonces los ositos cariñositos enviaban sus energías y entre todos unidos enviaban su energía de arco iris para contrarrestar a ese mal y ayudar a los niños a no portarse mal. Es así como también ellos en su momento sacaron sus diferentes juguetes y osos que salían con las imágenes de los 7 niveles energéticos en el pecho. Y esto de alguna manera les ayudaba para que ellos se sintieran más contentos. Todo esto en juguetes y en caricaturas se desplegaba por todo el mundo. Cuando los niños jugaban entonces con el osito, lo tenían abrazado, lo cuidaban, inocentemente ellos lo hacían de una manera tranquila, sin darse cuenta que dentro de todo veían y observaban los sistemas energéticos del yoga, que al final, a la larga, en el subconsciente, se iba a crecer, a acrecentar. Y cuando fueran más grande, para ellos sería más fácil aceptar el yoga, porque es algo bonito, hermoso, algo que tal vez les pueda ayudar para salir adelante victoriosos con la energía positiva del yoga y los 7 niveles energéticos. Por eso, mi querido amigo y hermano, es importante darnos cuenta hasta qué punto el enemigo usa la nueva era para poder moldear la mente de nuestros niños a través de las caricaturas y las películas infantiles. ¿Hasta dónde nosotros podemos entonces ver lo bueno o lo malo? Otra de las caricaturas de los 80 que actualmente han estado saliendo se llaman Las Tortugas Ninja. ¿Cuántos no hemos visto o hemos escuchado acerca de las tortugas ninja? Ellas son muy populares entre todos los pequeños y los niños, también en algunos adultos. 4 tortugas, junto con una rata, su maestro ninja por cierto, viven en el desagüe de Nueva York, donde accidentalmente fueron contaminados con una sustancia química misteriosa que los convierte en el tamaño humano. Lo atractivo de la serie es que las tortugas ninja combaten el crimen y en sus aventuras entablan amistad con una mujer llamada Abril O'Neill, una reportera policial de un canal de televisión. Lo negativo de esta serie reside, mi amigo, en la enseñanza abierta del ocultismo y el espiritismo que hace gala en cada episodio de esa caricatura y ahora en cada parte de las películas que nosotros vemos de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que los creadores de esta caricatura no es simplemente una fantasía. Explícitamente demuestra a las tortugas ninja de la siguiente forma, siempre con palabras como la siguiente: oye compadre, esto no es solo dibujos animados. ¿Por qué, mis amigos y hermanos? Porque al repetir tantas cosas se dan cuenta de que algunas cosas acerca de los ninja, la meditación que hacen los ninja, el asunto de convertirse en gente de karate que quiere hacer esto y el otro, estás practicando o orillando al pequeño niño para que también participe de esto. Porque el ocultismo explícito involucra a las artes marciales y se exhibe en una serie verdaderamente real y serio. No quiero decir que el karate, y satanizamos ahora al karate y a todas las cosas del sistema del Medio Oriente. Simplemente, mi querido amigo, tener cuidado para que nuestros hijos no se vayan al grado de poder aceptar todos estos medios para acercarse al asunto de la energía positiva y la energía negativa y olvidarse de que Dios es el verdadero creador del universo. Por eso debemos de moderar las cosas que nuestros hijos ven. Una de las cosas también más que hemos visto a través de las películas y las caricaturas que han sacado juguetes, calcomanías, en fin, otras muchas cosas que hemos visto a través de los niños, mis amigos y hermanos, es caricaturas que tienen que ver con lo espiritual, con lo oculto. Una de ellas fue la película que se llamó La Maléfica, donde un personaje, el personaje principal, es una mujer con cuernos que resultó ser la mujer que quería destruir a la Bella Durmiente, como las películas de Disney. Y esto, mi amigo, abiertamente te está demostrando que te está diciendo que eso está bien, de alguna forma. Te está demostrando, te está enseñando que es buena la chica que tiene los cuernos gigantescos como el enemigo de Dios. Como lo pintan, claro, como de un chivo. Entonces ella tiene unos cuernos grandes, pero es una niña santa y bonita que cuidaba el bosque, pero que la hicieron mala porque le engañaron en el amor, se convirtió en mala y quiso ir a mandarle un mal hechizo a la niña que luego después se convirtió en la Bella Durmiente. Una caricatura infantil que tiene enseñanzas ocultistas, donde tú puedes aceptar a la pobre maléfica que fue engañada por otro hombre y solo por eso hay que aceptarla. Ella no era mala, la hicieron mala, entonces que use la magia para hacer eso está bien. Algo muy extraño y que realmente nos puede perjudicar. Tantas caricaturas como los Caballeros del Zodiaco, entre muchas otras cosas, mi querido amigo, todo esto involucran imágenes, calcomanías, juguetes y todo tipo de cosas que en lugar de ayudar a la mente infantil, la destruye y la distrae del verdadero mensaje que es Dios mismo. Quitarle la idea de que Dios existe y que Dios es el único que nos puede ayudar y meterle la idea de que hay una energía positiva que te puede ayudar mejor que Dios y que es lo único que te puede solucionar tus problemas. Algo que te ayuda a alejarte de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Pero eso, mi amigo, mi hermano, está más metido en una de las dos caricaturas más, no rindas, pero sí las peores caricaturas más satanistas que hemos visto a través de los medios de comunicación. Ahí sí, no satanizamos a nadie, pero esas dos se nota a leguas que son del enemigo de Dios. ¿Cuáles son? Vamos a escuchar esta hermosa alabanza titulado En Jesucristo, Mártir de Paz, a cargo de Isis España. Como te habíamos mencionado, una de las caricaturas o las dos caricaturas más controversiales en algún momento de la era moderna fueron controversiales, pero de alguna manera también aceptadas entre la sociedad. Estas dos caricaturas se llaman Dragon Ball Z y Los Simpson. Comenzando por el lado de Dragon Ball Z, es una caricatura que muchos hemos visto a través del internet en investigaciones y lecturas de muchas personas que dicen lo drástico que es esta caricatura en contra del cristianismo. Ya que si tú te das cuenta, en medio de ella son siempre personajes que luchan entre sí, que les gusta la pelea. En medio de ella son Dragon Ball Z es porque buscan las esferas del dragón. Un supuesto ser mitológico que cuando junta 7 esferas que tienen 7 estrellas, diferentes cada una, sale un supuesto ser mitológico en forma de dragón y le concede 3 deseos al ser humano que junta esas 7 esferas. En medio de todo existen algunos personajes que han sobresalido, que es el caso de Goku. Algunos otros como Vegeta, como personajes de color, un hombre de color verde, los hijos de estos dos, en fin, mis amigos y hermanos, personajes que son supuestamente extraterrestres pero tienen superpoderes y combaten del mal, usan energía de todos los seres humanos para poder llegar y destruir la maldad. Pero lo más extraño de todo es que existen seres humanos, supuestamente animales, en forma de seres humanos. Perros, gatos, cabras, osos que platican y hablan y comen y trabajan como cualquier ser humano. Igualmente, los seres malos son completamente malos. Lo más drástico de esta caricatura desde sus inicios fue que desde el principio presentaban gráficamente algo que estaba prohibido en la televisión abierta, que fue los golpes y la sangre en medio de ellos, los golpes fuertes. Era muy violenta la caricatura desde sus inicios, más sin en cambio por ver lo tanto que llamó la atención entre los pequeños, la caricatura fue aceptada y hasta el día de hoy es pasada en la televisión abierta. En medio de ella hay un hombre llamado Mr. Satán que supuestamente dirige una gran ciudad, que resulta ser el tonto de la caricatura, y que este hombre Goku y los demás son dedicados a combatir al mal, aunque ellos usen el mal, y siempre resulta que el mal es aún peor que ellos mismos. Ellos luchan por el bien de la humanidad usando poderes místicos. Si tú te das cuenta, abiertamente habla en contra de Dios, en contra de la lectura de la existencia de Dios, la lectura de la Biblia, la alabanza al Dios verdadero, y ahí supuestamente no existe Dios porque hay gente deforme, seres deformes, y maldad contra la misma maldad, al burlarse del cristianismo, de tal forma que uno de sus líderes, el más tonto, es llamado Mr. Satán, con el nombre del enemigo de Dios, algo que abiertamente habla en contra del mal, y que sin duda que esto moldea de una manera dañina y muy mala la mente infantil de nuestros niños. Tristemente, los jóvenes padres de la actualidad piensan que esto es normal y que como ellos lo vieron de chiquito, es normal que sus hijos lo sigan viendo, porque no tiene ningún daño desde su perspectiva, y permiten que sus hijos vean estas películas o estas caricaturas tan violentas, donde se presenta la sangre, los golpes, la energía positiva que envía toda la humanidad y el mal contra el mismo mal. Abiertamente se ha visto a través de los medios de comunicación que en esta caricatura también se promociona mucho el erotismo, la sexualidad, y usan muchos símbolos satánicos. Y como les digo, es algo tan normal que toda la gente lo ve, lo usa y no les importa. Lo sigue viendo, moldeando la mente de todos los niños. Es el producto más popular y la herramienta o por así decirlo, el arma más potente del enemigo de Dios, que abiertamente habla en contra de Dios y lo sigue promocionando como algo tan sencillo. Tú y yo podemos ver lo drástico y terrible que puede ser esta caricatura y convertir las mentes de los niños, y depende de nosotros si queremos seguir dejando que ellos vean este tipo de violencia destructiva para la mente de nuestros hijos. Otra de las caricaturas que hemos visto, mi querido amigo y hermano, es la de los Simpson, que hasta la actualidad también se ha pasado. Es una de las caricaturas más antiguas se ha mantenido a través de los años más tiempo en vivo en transmisión. Ninguna caricatura ha llegado tan lejos como esta y ha ganado un sinfín de premios. Lo extraño y raro de esta caricatura de los Simpson es que dentro de ella hay un papá sonso, por así decirlo, tonto. Un papá tonto, una mamá que es la que dirige el hogar, pero que al final hace la voluntad del padre, y una niña que es a veces inteligente, pero que todo mundo recrimina, el niño malo llamado Bart, que es muy conocido por todos nosotros, y el pequeño bebé, que supuestamente es un bebé, pero actúa como un adulto, y es la más inteligente de todos. Lo peor del caso es que aquí tiene una muestra directa en contra del cristianismo con su vecino Flanders, su supuesto vecino que es cristiano. Abiertamente se burlan sarcásticamente del cristianismo y nadie dice nada. Ni siquiera la Iglesia Católica, que es una de los sistemas religiosos más poderosos, por así decirlo, dentro de la humanidad o dentro de nuestros tiempos, la Iglesia Católica, nadie dice nada, aunque abiertamente se burla del cristianismo, de Jesús, de la Biblia, de las actividades dentro de la religión, y hace puras cosas grotescas que no vale la pena que sigamos mencionando, mi querido amigo. Pero sí que analices la caricatura y veas de qué forma tan grotesca ha llegado, qué tan popular ha sido. Tanto Dragon Ball como los Simpson han destruido la mente de millones de niños, al grado que los padres jóvenes en la actualidad permiten que sus hijos los sigan observando, los sigan viendo, sin ninguna restricción. Para ellos, esa violencia, una de las violencias de los Simpson que se ha mostrado, mis amigos, es acerca del gato y el ratón que aparecen en esa caricatura. Gráficamente se ve cómo el gato maltrata terrible, destruye, casi asesina al gato siempre, y se ve cosas terribles, se ve la sangre, se ve todos esos problemas que son gráficos y muy crueles, mis amigos y hermanos. Y nos preguntamos por qué nuestros jóvenes son crueles en la actualidad, por qué no tiene amor al prójimo, por qué se la pasan peleando unos a otros, por qué son egoístas. Mi amigo, veamos lo feo que se han vuelto las caricaturas infantiles en la actualidad y la forma en que esto ha involucrado la mente infantil. ¿Cómo piensas que nuestros hijos o los muchachos en nuestras iglesias no sean egoístas o sean peleoneros y les guste las cosas del mundo si lo están viendo en las caricaturas infantiles desde pequeños? Y nosotros, siendo padres de la iglesia, permitimos que esto lo vean y lo sigan practicando. Es terrible que nuestros propios hermanos dentro de la iglesia permitan que nuestros hijos vean este tipo de programas que seguramente dañan la mente humana. Lo peor del caso, mi amigo, mi hermano, es que también les compran juguetes respecto a estos mismos programas. Un pequeño juguete de Dragon Ball, una calcomanía de Dragon Ball, un dibujito de los Simpson y de Bart, que es el supuesto héroe de la caricatura, pero es el maleante, el que hace travesuras y daña a todo mundo. En fin, mis amigos y hermanos, todo esto en medio de los juguetes, en lugar de ayudar, perjudica la mente y destruye la educación de nuestros hijos. Como padres, no se nos haga extraño que nuestros hijos sean violentos. o que sean egoístas, o que no tengan amor a los animales y los traten siempre, lo tengan siempre maltratando, si lo están viendo en este tipo de programas y en los mismos juguetes que nosotros les compramos. Analicemos y veamos qué tan gráfico y destructivo son los medios de comunicación en la actualidad y pensemos bien lo que debemos de hacer. Mi amigo, mi hermano, esto no es todo, hay otros detalles interesantes que hay que ver. Un hombre llamado Michael, una mujer llamada Joanna Michelsen dejó un mensaje interesante acerca de cómo la nueva era usa los juguetes y los juegos electrónicos, las tiras cómicas, en fin, muchas cosas, y los usa para seguirlos distrayendo de la mente de Dios, de alejarlos de Dios, cómo se les enseña el ocultismo, la violencia, en fin, varios detalles que estos hombres investigadores acerca de la mente infantil han logrado descubrir a través de los años y lo han expuesto, pero no es tan abierto mostrado porque esto, en lugar de ayudar a los medios de comunicación, los destruye, tanto la televisión como la radio y el internet, y evitan promocionar estas informaciones acerca de la forma en que se destruye la mente infantil. Joanna Michelsen y Phillips, un hombre llamado Phillips, expusieron un conjunto de ideas de cómo esto perjudica a la mente infantil. Pero por el tiempo que ya se nos acabó, no lo tocaremos el día de hoy. Te voy a invitar, mi amigo, mi hermano, a que me acompañes para hacer una oración. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias Padre porque sabemos que estás con nosotros, porque nos enseñas el mensaje que tienes para tus hijos, que aunque tenemos el corto del tiempo, tú nos ayudas, Señor, a comprender mejor lo que tienes para tus hijos. Cuida a cada uno de los oyentes, permite que se consagren a ti, que toda la información que hablamos de alguna manera les sirva para que ellos lo mediten, lo piensen y sepan dirigir sus hogares, sobre todo educar a sus pequeños hijos que pueden ser destruidos a través de todas estas herramientas tan dañinas para la mente humana. Ayúdales a cada uno de los oyentes, protégeles, dales tu amor y misericordia y nunca, Padre, nunca te alejes de ellos. Bendíceles en este día lunes 15 de agosto. Gracias por ser tan bueno, por amarnos, pero sobre todo, Padre, gracias porque estás con nosotros cada mañana. Te lo agradecemos, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana.